Leo, de acá de Radio Encuentro, te saludamos, Silvana y Olga, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Y bien. Aquí andamos, creemos que un poquito mejor que ustedes. A ver, contanos cómo andan las cosas por ahí. Bueno, acá la cosa está complicada porque, bueno, como todo el mundo sabe, allá por diciembre se dieron unos primeros casos de Janta, falleció una chica de la escuela secundaria, una nena de 14 años, y bueno, y luego la situación se fue complejizando, merced a una situación donde se empezó a dar, digamos, no porque nunca se hubiera dado la historia, ¿no?, pero digamos, claramente se empezó a dar el contagio de persona a persona, y bueno, y por eso la situación viene tan compleja, con tantos casos comprobados, y bueno, y 10 fallecidos, lamentablemente, hasta la fecha, ¿no? Esto que vos decís, nos remitís a un caso anterior, a esta fiesta que parece ser como el nudo que desata esta cantidad realmente de personas infectadas. Sí, más allá de que el Janta en alguna medida se lo considera como endémica en la zona, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ha habido otras situaciones, como por ejemplo en el año 96, donde agravó la situación, hubo muertos, sí. etcétera. Bueno, todos los años ocurre que alguien fallece por el Janta, pero bueno, esto, la complejidad de esto, ¿no? Como todo el inicio se planteó a partir de un festejo, de un cumpleaños, digamos, básicamente, eso en algún sentido, obviamente, esta es mi posición personal, digamos, generó alguna confusión, porque bueno, uno... cuando vos planteas que la situación tiene que ver con un evento determinado, bueno, el que no estuvo en el evento está exento de que esto ocurra, y está claro que no es así, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, eso es lo que está, lo que básicamente está pasando hoy, ¿no? Claro. Hay familias aisladas, pues está claramente que bueno, que el virus se contagia de persona a persona, y esta situación es que de jugarse, digamos, ¿no? Está bien, entonces, como para ayudarnos a entender, esta situación es una situación, digamos, un tanto especial, sí, ¿no? Sí, porque nunca se dio tanta cantidad de casos, claro, y tantas defunciones, digamos, claro, ¿sí? Ahora, cuando vos traes y recordás y nos haces que visibilicemos que el Janta está presente de alguna manera en la zona, y bueno, y después pasan estas cosas, entiendo que también hay como cierta preocupación en relación a la prevención del Janta. Claro, sí. Sí, la cuestión pasa por no tomar las cosas con liviandad, como te decía. O sea, quiero decir, si nosotros argumentamos el hecho de haber asistido, no es así. Claro, ¿no? Claro. Puede dar la sensación de que, bueno, de que la cosa se termina ahí con esos primeros casos y no fue lo que ocurrió. Entonces, digamos que el gobierno terminó de tomar cartas en el asunto. Ahora, hará unos 10 días que se produjeron 3 muertes en el mismo día. Claro. Y ahí está clara que se dio una situación que puso sobre el tapete incluso en los medios nacionales. Otra cosa que hay que decir es que este es un lugar turístico, y que claramente, bueno, el turismo genera llegada de dinero, digamos, movimiento económico, y bueno, en algún sentido se tenía por esa temporada, y tal vez por eso no haya puesto sobre el tapete todo lo necesario, la información, digamos, ¿no es cierto?, para no asustar y no complicar esa temporada, que es una situación que, bueno, que lamentamos, ¿no es cierto? Imagínate en un lugar turístico salir a plantear todo eso así con la fuerza que está tomando el tema hoy, digamos, 14 de enero, a mediados de diciembre, entendemos que, bueno, que ha habido alguna resistencia a difundir lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Esto desde las autoridades, pero me imagino que también debe haber, no sé, comerciantes, pequeños comerciantes, pequeños emprendedores que también deben estar como en una situación de mucha como complejidad y también preocupación, porque deben haber hecho esfuerzos esperando esta temporada, ¿no? Que ya vienen medio flojas. Sí, básicamente eso es lo que te plantea, ¿no? Claro. Entiendo que tal vez se haya dado una discusión demasiado tarde o se haya empezado a aislar a las familias con cierta, levemente, tardíamente, si se quiere, ¿no? Claro, claro. ¿Estas familias son todas las que estuvieron en la fiesta? ¿Cómo? ¿Las familias aisladas son todas las que estuvieron en esa fiesta? No. Digamos que hay como un punto de inicio, digamos, de la propagación de esto. Sí. Yo, bueno, no soy técnico en la cuestión, yo soy docente, te cuento lo que sé y por ahí no estoy usando la terminología y te disculpas por eso. Digamos, hay un inicio en esa fiesta, pero que después se da de persona a persona, toda vez que, fíjate que hay una persona fallecida en Santiago de Chile, que había tenido contacto con familiares de acá de la zona de Puyén, y que no había estado en la fiesta. Ya había entendido que sí. Y tenés el caso de un remisero, que es de otro pueblo, de Maitén, que también está como un caso confirmado. Así que no, acá lo que te digo de la fiesta es como, digamos, el puntapié inicial de la cuestión. Ajá. Y que, bueno, lo que te estoy planteando, lo que yo veo es que, bueno, como que en algún sentido, y muy entre comillas, algunos se quedaron tranquilos entendiendo que la cosa se terminaba ahí. Claro, y no, bueno, claro. Es algo que no ocurrió, ¿no? Claro. Por lo que vos has estado viendo, sé si has estado directamente en Epuyén o en otras localidades cercanas, en El Hoyo, en la vida cotidiana de la gente que no está obligada a estar aislada, ¿ha cambiado mucho? ¿Se ven barbijos o se ven algún otro tipo de cuidados? ¿Hay folletería o algo que esté circulando de manera especial? Yo he visto, hay reuniones de información, acá en Lago Pueblo ha habido una reunión el otro día. Sí. En Epuyén sí hubo más reuniones, hubo difusión de medidas de seguridad. Lo que sí no estamos viendo es la presencia de barbijos, digamos, en cantidad necesaria a partir de la acción del Estado. Vos tenés en cuenta que cada uno de los barbijos que se recomiendan para esto vale 100 pesos la unidad y tiene una duración limitada. Bueno, depende de la cantidad de horas que uno lo use, ¿no? Si uno sale de la casa, lo usa para salir y vuelve y se lo saca, bueno, ahí puede tener preocupación, pero estamos hablando de 100 pesos en la unidad, imagínate para cubrir a toda la población, es una situación que solo el Estado puede cubrir, ¿no es cierto? Ajá. Leo, vos contabas que, nosotras mencionamos que se están llevando adelante desde ATECH distintas acciones solidarias para con estas familias. Sí. Contanos un poquito. Nosotros tenemos una compañera que vive acá en Lago Pueblo, que está aislada porque murieron un par de integrantes de su familia. Y hemos decidido encarar en la figura de ella, de Maitén Valle, una colecta de elementos, complementos, juegos para los niños, pañales, y etcétera. Pero bueno, la situación se está haciendo extensiva a otras familias, pero bueno, la gente concurre acá a los sindicatos, estamos tratando las 10 y las 12, y bueno, ya va concurriendo y van trayendo cosas, ¿no? Digamos, así que cuando tenemos esta campaña, la planteamos de acá hasta el viernes, y vemos viendo cómo le hacemos llegar tanto a Maylen como a las familias necesarias que lo necesiten, digamos, lo que hemos acopiado acá. Y te hago otra pregunta, Leo, desde el municipio, ¿tenés idea cuáles son las acciones que se están llevando adelante? Bueno, vos fíjate, a nivel provincial se suspendieron todas las fiestas comarcales, digamos, la fiesta del trencito de Maitén, la del asado en Cholula, todo lo que son las fiestas populares, las fiestas de los pueblos son suspendidos. El municipio de Lago Pueblo ha suspendido la colecta de vacaciones y acabamos este pedido el viernes, dimos un comunicado con medidas de seguridad que incluyen la convocatoria a los sindicatos y a organizaciones sociales. Esa reunión todavía no se dio, pero bueno, tengamos en cuenta que la situación más grave se da en la zona de Puyén, y bueno, estaremos a espera de esa convocatoria, ¿no? Por supuesto. Imagino también, ¿no?, que ahí en el lugar, las salitas, los hospitales deben también recibir muchas más consultas que lo habitual, porque la gente entra en un estado de desesperación. Sí, ante el menor síntoma la gente consulta. Nosotros como sindicato hemos asistido incluso económicamente en algunos casos cuando la situación se pone más compleja. Imagínate que cualquier familia que tenga un internado en Esquel queda 180 kilómetros de acá de Cerro Pueblo, por ejemplo, un poco menos de Puyén, pero hay que pasar la noche en otro lado, ¿no? Claro. En la casa, sí, para ir a cuidar a ese familiar. Tenemos el caso de una compañera en coma inducido desde hace, te diría ya, casi 2 semanas, que viene con cierta mejoría, pero que bueno, que aún no puede ser puesta en consciente, ¿no? Porque bueno, peleando la situación, digamos, se vio en un cuadro de compromiso respiratorio, una compañera docente, digamos, ¿no? Terrible. ¿Tenés idea si hay mucha gente en observación? No tengo espacio ahora el día de hoy, pero todo el tiempo se van publicando partes que plantean cuántos son los casos confirmados, cuántos permanecen en internación. En el área de Esquel creo que había 3 internados, pero ya son 10 fallecidos con la última señora que falleció en Santiago de Chile, y los casos confirmados andaban por los 26, entiendo, por ahí te estoy dando un paso. No, está, a ver... Leo, estamos en este momento, estoy con el último parte al que vos estás haciendo referencia y habla claramente de 26 confirmados. Y la pregunta iba justamente, que yo te quería hacer, iba en relación a esto. Estos partes que están haciendo el gobierno de Chubut, para quien no está en la zona, parecen dar mucho detalle, mucha información, y además insisten en cuáles son las reales actividades de prevención que se pueden hacer, y dejan como a estar alerta que también en las redes sociales o en algunos medios por ahí venden alguna verdura en relación a la prevención. Estos partes ustedes los consultan, ¿les parecen que merecen ser atendidos? Estos partes que hace el gobierno de Chubut, ustedes les prestan especial atención, los consideran valiosos. Sí. Sí, porque eso está hecho en el área programática de Esquel y plantea claramente cuál es la realidad de los casos, por lo menos en lo que tiene que ver con lo cuantitativo, ¿no es cierto? Está bien. Fíjate que en el mismo parte define claramente qué significa un caso sospechoso, qué significa un caso confirmado. Sí. Pero al menor síntoma la gente está consultando y bueno, lamentablemente se ha dado que... los casos que se sospechaban se iban confirmando. Claro, claro. Estamos en una situación, de niveles históricos y muy compleja que nos preocupa, ¿no es cierto?